jardín, encargado del faro del fin del mundo. Fui la lanza romana que mató al nazareno, guardada debajo de un aljibe en una isla en el mar del veneno. Asesino, ahora el destino me puso delante de un asesinado mío. El tiempo conoce mi sombra, el viento me nombra, ahora soy el príncipe y mendigo, ahora soy torero. Tres.